mi casa, donde el tiempo pasado a dos cobijó. Ya no camina más tomada de mi brazo aquella que fue dueña de mi corazón. La gente me pregunta qué ha sido de ti, solo con mi silencio debo contestar. Sé que tú has de tener hoy un nuevo amante, mas mi amor por ti nunca morirá. Te llevo en cada suspiro y en cada latido que da el corazón. Te llevo en cada suspiro y en cada latido que da el corazón. Solo a mi casa, donde el tiempo pasado a dos cobijó. Ya no camina más tomada de mi brazo aquella que fue dueña de mi corazón. La gente me pregunta qué ha sido de ti, solo con mi silencio debo contestar. Sé que no has de tener hoy un nuevo amante, mas mi amor por ti nunca morirá. Te llevo en cada suspiro y en cada latido que da el corazón. Te llevo en cada suspiro y en cada latido que da el corazón.